Qué gusto volver por aquí a este estudio para poder encontrarnos si alguien nos engancha por primera vez con la posibilidad de ir descubriendo voces a músicos de distintos géneros que en algunos casos nos sonarán por primera vez. Vamos a presentarnos y luego ya empezamos a desandar el camino de esta horita. Gracias por estar allí en esta emisora. Comienza de esta manera un nuevo encuentro con los desconocidos de siempre para los grandes medios. Tenían preparado para el primer programa, finalmente no fue por falta de tiempo. Bueno, uno acomoda los tiempos, pero por supuesto dentro de las posibilidades. Tercer programa de los desconocidos de siempre y tenía muchas ganas, muchas, muchas ganas de compartir con ustedes un grupo que es ciertamente conocido, pero que no tiene quizás el desarrollo que debiera tener en los medios precisamente. Diego Ayardi en voz, Facundo Gutiérrez en guitarra española, Alejandro Scalzo en los bajos, Silvio Salcedo en batería, Ricky Manieli en percusión, Emiliano Rivas, voces. Bueno, basta decir Cruz Maldonado, para algunos no alcanza, pero Cruz Maldonado, agrupación musical claramente de acá, claramente de Buenos Aires, rock, samba, tango, cumbia, salsa, funk. Devenir de la vida porteña, Cruz Maldonado, diversidad de sonidos, diversidad de influencias, entre tráfico y amores, dudas filosóficas y baile cadencioso, aquí va poesía de alto vuelo, asfalto y exorcismo del miedo en cada una de sus encendidísimas presentaciones. A escucharlo y díganme si no vale la pena. Cruz Maldonado. Buenas noches, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Bienvenidos a este viaje que es Cruz Maldonado. Un viaje con muchas más preguntas que respuestas. Y veníamos conversando acá con los muchachos, ahora somos muchos, y nos preguntábamos, el mundo es de los valientes, ¿no? Martín se cree que hay vida solo cuando maneja. Dice que sueña novelas donde termina mal y vive atado a la fantasía de una pendeja que lo domina y a su capricho lo hace bailar. Mientras tanto, donde ganan los valientes hay un amor caliente y el cielo baja hasta nuestro pie. Persona afirma que el hombre siempre se acostumbra a todo y va a tomarse el tranvía que lo lleva hacia el mar. María que trata de casarlo de cualquier modo, se vuelve lenta la tarde cuando brilla el puñal. Germán sospecha que la vida siempre cuesta abajo y trata de hacer caminos largos para durar, pero su novia vive llevándolo por atajos. Prende la tele, se quedan mudos, ella se va. Mientras tanto, donde ganan los valientes hay un amor caliente y el cielo baja hasta nuestros pies. Mientras tanto, donde ganan los valientes hay un amor caliente y el cielo baja hasta nuestros pies. Mientras tanto, donde ganan los valientes hay un amor caliente y el cielo baja hasta nuestro pie. Hay un amor caliente y el cielo baja hasta nuestro pie. Hay un amor caliente y el cielo baja hasta nuestro pie. Hay un amor caliente y el cielo baja hasta nuestro pie. Hay un amor caliente y el cielo baja. Hasta nuestro pie. Cuando el olor de las tribus se empiece a oler, de nada servirá que escondas tu coche y el de tu mujer. Cuando el olor de las tribus se empiece a oler, son pocos y cobardes. A por ellos, que son pocos y cobardes. Decíamos que artistas ignorados por los grandes medios, pero quiero también rescatar desde aquí a algunos lugares o centros culturales que le dan lugar a quienes de repente y por allí tratan de buscar su lugar. Y estoy hablando del Centro Cultural El Recodo del Sol, que está ubicado en Córdoba, y que a partir del trabajo de este proyecto que así se presentan, integra naturaleza y cultura mediante la apertura de un espacio y un tiempo para el desarrollo de distintos talleres culturales, también le da lugar, además de esos talleres culturales, a la música, a las diversas expresiones musicales, de las más variadas y que en algunos casos nos hacen sentir una más que agradable sensación. Por ejemplo, encontrar que por allí pasó Miriam Quiñones, con quien alguna vez hemos conocido antes que este espacio tuviera finalmente su forma de programa. Lo que sí está clarito en la presentación de la página del Recodo del Sol, así es el nombre de este centro cultural, donde definitivamente, hacia dónde apuntan, porque por allí han pasado varios artistas que han dejado también su impronta. Por eso, no solo reconocer artistas, músicos que desconocemos, pero también empezar a destacar y reconocer la tarea de algunos centros culturales, como en este caso el Recodo del Sol, centro cultural de la provincia de Córdoba, de Unquillo más precisamente, y en la cual alguna vez actuó, grábense este nombre, Georgina Hassan. En tus ojos el cariño, en tus labios el desdén, tus labios me dicen vete, tus ojos me dicen ven, ay el le le le le le le le le, ay el le le le le le le le, ay el le le le le le le le le, ay el le le le le le le le. En tus ojos el cariño, Bueno, aquí la producción ha encontrado dentro de quienes han actuado en El Recodo del Sol un nombre que inmediatamente dijeron: ah, yo lo escuché alguna vez, lo escuché allá lejos y hace tiempo, con Badía, creo, dicen allá lejos y hace tiempo. A ver, Caio Viale ha pedido. Yerbita seca y dispuesta a todas las bienvenidas, le diste calor a aquellos que de tan lejos venían. Pasaron casi sin verte, bebieron sin tu alegría, vinieron sembrando muerte y le ofreciste la vida, y le ofreciste tu vida. Un mate que sabe a sol, el mate nacido acá, un mate que espuma amor, un mate que ayuda a andar. Un mate que sabe a sol, el mate nacido acá, un mate que espuma amor, un mate que ayuda a andar, andar y andar, andar y andar. Así como nuestra producción ha pedido un tema, ha encontrado, quizás ustedes también nos pueden hacer llegar el nombre de algún músico conocido en lo personal por ustedes. Este es el lugar. Algo que haya hecho, algún tema grabado que nos acerquen en el formato posible para poder ser escuchado y luego bajado para presentarlos. Quiero decir también que la idea de este encuentro, de este programa, la idea de esta radio, este es un programa más, la idea de esta radio está en lograr la posibilidad, a través de este programa de los desconocidos, de no solo la voz en el canto, o no solo la expresión instrumental de los artistas, sino también, ¿por qué no?, su opinión sobre las cuestiones que hacen a la cultura de nuestro país en estos tiempos, traer la voz del artista en sus reflexiones. Por eso esperamos pronto, muy pronto, por cierto, empezar a generar la posibilidad de charlas más que reportajes, charlas que además en lo personal a mí me gratifican mucho y me enseñan, me hacen aprender de aquellos que tienen, por supuesto, cosas por decir, y los artistas lo tienen, por supuesto. Daniel Gómez, que nació en la provincia de Buenos Aires, aquí en San Martín, en 1967, guitarrista, que ha trabajado en distintas ciudades de la Argentina, que ha acompañado con guitarra a Jorge Marciali, a María Volonté, a María Graña, a Julio Lacarra, a Laura Albarracín, a Pablo Mainetti, entre otros, y en el 2001 editó su primer CD solista llamado Tangos de Aquellos. Bueno, luego vinieron Tango Nuestro en el 2002, Tangueros en el 2004, y ahora, insisto, lo que ha sido la presentación de su nuevo trabajo de Tango en Tango. Daniel Gómez, para conocerlo, para disfrutarlo. Daniel Gómez, su guitarra, su arte escuchen con atención la versión de Libertango de Astor Piazzolla. Yo digo Silvio Rodríguez, alguien dirá, pero no es desconocido. Silvio Rodríguez, sí, no, hasta ahí vamos bien. Digo Silvio Rodríguez porque me encontré dentro de lo que uno va buceando en estos días y descubriendo, quiero decir que yo los descubro junto a ustedes, y eso es lo maravilloso que tiene esto, un proyecto. Un proyecto titulado, llamado Silvio a la Carta. La semana pasada trajimos artistas peruanos. Pero hoy vamos a aprovechar también esta oleadita con este proyecto que nació en Lima, en Perú, en el año 94. María Elena González tuvo una iniciativa musical, pensó en agrupar a un conjunto de músicos, la mayoría de ellos estudiantes universitarios, para rendir, por supuesto, un homenaje a Silvio Rodríguez, el trovador cubano que ha generado y que ha dado a través de su música y poesía un invalorable patrimonio cultural y humano para al menos 3 generaciones, sí, más o menos. ¿Y quién no ha adoptado en muchas de sus letras, en algunas, para citar, en mi caso particular, El Necio es un tema que a mí me... En otras cuestiones de la vida, Ángel para un final. Bueno, lo que sí es que este homenaje se concretó con recitales, una temporada de recitales, y este proyecto empezó a tomar forma. Silvio Rodríguez, reversionado, como se dice, por favor, escuchen con muchísima atención este homenaje. Vamos a dar un anticipo en un tema. No lo vamos a cortar, no lo vamos a pisar. Acá los temas van completitos para disfrutarlos como corresponde. No le vamos a quitar la intro. Para eso está FMTKM. Digo, ahí va completito para disfrutarlo. Silvio a la carta. Homenaje. Cuando yo lo escuché, a mí me pareció más allá de las versiones, puede gustar un poco más, un poco menos, lo primero que yo escuché es un enorme respeto. Un enorme respeto y nunca un intento de copia. Por eso hay algunas versiones que tienen un toque propio y que me parece bárbaro, espectacular. Ese homenaje, ese espectáculo, tuvo muchísima repercusión, pero solo duró un año. Un año. Se muda María Elena, la que inicia esta idea, María Elena González, se muda a la ciudad andina del Cusco y el proyecto quedó truncado. En el año 98, dos de los músicos fundadores, Carolín Cruz y Fabricio Sotelo, deciden retomar este sueño. No solamente un sueño musical y humano, y se convoca a nuevos compañeros, algunos de ellos antiguos, casi todos cantantes, multiinstrumentistas, y de ahí que la nueva agrupación contara con diversos nombres que ya venían, entre ellos Miriam Quiñones. Cómo se teje todo, ¿no? Y cómo el otro día, hablando acerca de la música uruguaya, por ejemplo, cómo en un momento dado todos tocan con todos, como que si no hubiera celos y como hubiera aportes permanente a una mejora en lo que es la música. Bueno, lo que sí está claro que el espectáculo echó a andar nuevamente, y para que quede claro que se trataba de una nueva etapa, el espectáculo no tomó el nombre original, sino el de Lo Mejor de Silvio Rodríguez. Años pasaron para que finalmente en 1994 se adopte el nombre de Silvio a la Carta para generar lo que es un homenaje, un reconocimiento y, quiero decir también, un gusto enorme, por lo menos desde este espacio, de poder presentárselos. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Qué bien lo tratan a uno con un café. La producción realmente no reparan gastos. Realmente estoy muy, muy, muy feliz, maravillado, por cierto, de compartir la taza de café y la cucharita. Me aclaran que si no lo tomo con azúcar, esta vez no le han puesto azúcar. Vamos a ponerle azuquita al café. Mientras la música nos va a acompañar, qué mejor. Por cierto, mientras hago la chanchada de una cucharita mojada en el azúcar, con lo que eso significa, ¿quién no lo ha hecho? Bueno, quiero decir que vamos a seguir disfrutando música, que es lo que sabemos hacer. Ni presentarla, ni hacer... escuchar música. Nosotros disfrutamos escuchando música, es nuestra manera de disfrutar música. Y en este caso con quienes no son conocidos. Para quien llega primero, por primera vez, este es el tercer programa, o recién engancha, han pasado Cruz Maldonado, Georgina Hassan, Cayo Viale, Daniel Gómez, Silvio a la Carta. Y no quiero dejar de compartir a un grupo musical llamado Keipo. No es común encontrar músicos neuquinos. Neuquén es una provincia del sur de la Argentina. No es común. Keipo es el nombre del grupo. Quiero decir que es más que una agradable sorpresa. Por allí, en lo que es el género, dice acústico, bossa nova, electroacústica. Cuando usted lo escuche, entrará en un género determinado. Quiero compartirlo. Gratísima sorpresa, presentación en Sociedad Keipo. Cogido a la solapa de un corazón, desnudo tras la capa, tengo la sensación de lo intangible, impregnada en mis dedos y convicción más allá de los cielos. Tengo cuatro carteles que se alquilan para las estaciones y otro vagón traficando emociones. Si la vida es más vida, la muerte es menos muerte. Yo no lo aprendí, que no aprendí nada. Se las fuma el tiempo y una razón que la reseca el viento. magnetizada para seguir mejor, guiándome a la nada. Tengo mi alianza de no compromiso con mi futura exmujer, que me prometió un juicio. Si la vida es más vida, la muerte es menos muerte, y yo no lo aprendí, porque no aprendí nada. Innombrable, que es toda una mujer, que es toda una incurable. Tengo mi lápiz descalcificado de escribirte volver con tu soñar al lado. Tengo a un antihéroe en los bolsillos que no sabe ganar, sabe que no es sencillo. Si la vida es más vida, la muerte es menos muerte, y yo no lo aprendí, que no aprendí nada. Keipo es el nombre del grupo. Agustín Keipo es precisamente quien ustedes han disfrutado en su voz. Y no hay solo esto. Digamos que lo que viene en forma personal fue lo primero que escuché de él. Me encantó, lo compartimos. Agustín Keipo y un tema de su autoría, Vuela. Esta tibieza en dulce proeza, desde que empiezas del fuego final, van mano a mano, suspiros alados, agazapados en tu humanidad. Vuela, vuela, vuela, vuela. ¿Dónde haces chispa? El sueño me crispa y las avispas me suelen amar. Los inmorales, tan irracionales, de tus lunares no quieren hablar. Vuela, vuela, vuela, vuela. Demonios impares huelen temblores en tu crepitar, quemando el lazo, rompo el cielo raso y en en tu Pegaso te veo volar, vuela, vuela, vuela, vuela. Con razón, en las radios en general dice que uno tiene que traer su material, o sea, su material, sus propios auriculares, porque cuando no son de uno, uno los trata asibio. Bueno, los tira para acá, los tira para allá. Nos estamos yendo, tercer programa que empieza a generar su propia despedida. Quien le habla levanta sus bártulos y empieza a decir gracias. Gracias como cada semana, gracias por acompañarnos. Y quería dejar para el final algo que aquí todo el grupete ha comprado en pleno. ¿Ustedes recuerdan a las Black and Blues? Sí, gritaron del fondo, por supuesto. De ellas, una morenaza impresionante, costarricense ella, costarricense, que vive desde el año 1984 en la Argentina, decidió, por cierto, generar la posibilidad de que cada vez que viéramos a las Black and Blues ella no pasara desapercibida. Deborah Dixon y su manera tan particular de generar en la platea la sensación de estar viviendo el blues con la sangre hirviendo. Nos vamos, Deborah Dixon, qué mejor forma. Gracias por estar allí. Nos volvemos a encontrar en el momento que sea, estén haciendo lo que estén haciendo, estén donde estén, en este encuentro donde queremos lograr que algunos desconocidos dejen de serlo para empezar a ser parte del gusto que cada uno tiene y que desde un espacio tiene como fundamento de todo el ser un nexo entre el artista y usted, especialmente aquellos no conocidos, ninguneados, olvidados, ignorados. Deborah Dixon, ay, ay, ay, qué bien nos vamos. Hasta la semana que viene. Oh,